En principio, a las 4 de la mañana, me despertaron cuatro tipos encañonándonos en la cama, los cuatro armados. Estuvieron una hora y media dentro de la casa, se llevaron unas cuantas cosas. Afortunadamente nos trataron bien, más allá del primer momento que fue un poco de amenaza. Después, si bien nos ataron y nos tuvieron tirado en la cama boca abajo, no nos maltrataron para nada. Y venían a buscar plata, que yo tengo la plata que puede tener cualquier persona normal, ¿viste? Lo que ganaba en el mes, algún ahorrito y nada más. Buscaban dólares, que yo no tengo. En ningún momento me preguntaron dónde tenía la plata. Solitos recorrieron cada rincón de la casa donde se te ocurra que podés guardar plata. Evidentemente la tenía muy clara. Y bueno, encontraron la plata que yo sabía que tenía, de la cual ya siempre tuve algo destinado a ellos. Siempre, en lugar de tener 20.000 pesos en una caja de ahorro, los tenía en lugar y sabía que era. Los encontraron sin preguntar nada. Bueno, revolvieron todo, no robaron ropa, nada, se llevaron un televisor, la tablet y una notebook de mi señora, el celular de mi señora, que después apareció el celular. ¿Qué más? Bueno, el dinero, y alhajas de mi señora. Más que nada recuerdos familiares, ¿no? Había algunas de valor, pero eran recuerdo, tenía una pulsera que regaló una amiga de Italia que hacía 30 años que no la veía, se la regaló hace 10 años y bueno, se llevaron eso y. Pero fundamentalmente no hicieron ningún daño, entraron por el fondo, saltaron la pared medianera, rompieron un cerco de pinches que hay arriba, que es para eso, lo rompieron. Se llevaron las cosas por el fondo y salieron por el fondo por la casa del vecino. ¿Forzaron alguna puerta? Sí, sí, levantaron una puerta-ventana como esa, más grande, que son muy difíciles de levantar. La barretearon de abajo y entre 3 o 4 la levantaron y para ahí entraron. ¿Estaban movilizados? No sé. Se comunicaban con un tercero por teléfono. Calculo que algún apoyo de automóvil tendrían. ¿Cuántas personas ingresaron? 4 vimos nosotros. No sé si no había alguno más. 4 seguro. Ahora nos encontramos con alguna sorpresa. Por ejemplo, apareció el celular de mi señora, aparecieron los documentos de mi señora que habían desaparecido, las tarjetas inclusive aparecieron tiradas. Y ahora descubrimos que en el fondo, en el lugar donde entraron, hicieron lo mismo que hace el perro acá. Ah. Yo pensé que era del perro y era humano. No sé, un asco para ver. Pero bueno, lo importante es que estamos bien, que más allá del susto y que cuesta reponerse porque yo, vos ahora me ves bien, pero por ahí en un momento me largo a llorar, la impotencia. Mi señora, la que está, no precisó ni atención médica ni nada, pero está muy, muy caída y bueno. ¿Ustedes los amordazaron, los ataron? Sí, sí, sí, nos ataron boca abajo en la cama, por separado. Después, a la hora de estar más o menos, yo le pedí que no, le dije que no sentía las manos. Y me cambiaron la atadura, me hicieron otra atadura. A mi señora le ofrecieron agua. No, el trato no fue malo. ¿Solo los dos estaban? ¿Ustedes dos? Sí, solo los dos, porque vivimos solos, los chicos ya se fueron. Y agradecemos que no estaban los nietos, que a veces se quedaron a dormir, ¿no? ¿Y cuando se fueron, pudieron desatarse solos ustedes? Sí, cuando se fueron, yo escuché que no hablaban más, porque uno se quedó permanentemente con nosotros ahí. Mientras desvalijaba la habitación, se quedó con nosotros. Escuché que no andaba más y empecé a gritar, muchachos, se fueron. Grité 3 o 4 veces, peleé 2 o 3 minutos, y bueno, ahí nos empezamos a desatar, porque cuando nos volvieron a atar, nos ataron con sábanas que rompieron, viste, con cosas más fáciles, así que entre los dos nos pusimos espalda con espalda y no. No, a mi señora la habían atado de adelante porque estaba medio descompuesta. Yo primero que llamé fue un amigo para no asustar a mi hija que vive acá. Y cuando la avisé a mi hija, ella fue a la comisaría, vinieron al toque, me tomaron la denuncia al toque. Como mi señora no estaba bien, vino un oficial acá a tomar la denuncia a mi señora, a las 2 horas vino la científica, no. Hablaron muy bien, pero estas cosas son imposibles de esclarecer. No sé si habrá alguna cámara que haya tomado el vehículo, viste, acá hay cámara en el kiosco, cámara en la esquina, eso se encargará ellos, pero honestamente, ya está. Lo importante, y esto sí quiero que quede aclarado, es que no fueron 4 tipos que vinieron y saltaron un paredón y dijeron, ¿cómo entramos? Acá hubo una inteligencia, yo no tengo duda, porque 2 días antes vi un tipo en esta losa abandonada que tiene acá este hombre. Esto quiero que lo hagan bien público, porque hemos tenido todo tipo de problemas con este hombre. No con el hombre, con la gente que viene acá. Había un tipo caminando por arriba de la losa, mirando para mi casa. Me lo dijo un vecino de atrás, hace 2 días. Alguno pasa informe.